Me gusta probar tu boca. Me vuelve loco cuando dice que soy el que te provoca. Y ahora quiero verte desnuda. Sin hablar te voy a robar para llevarte un lugar donde puedas poner la prueba. Mi habilidad sexual te voy a atrapar, voy a agarrarte y no te voy a soltar. Quítate el traje de baño que de aquí tú no te vas a escapar. Baby problemática, el que te estruja toda la blusa. Loco por ponerte el entremedio para hacerte una rusa. Pero no hay excusa, siempre los cuerpos se cruzan. Te amarro y voy a ser tu cárcel y tú mi reclusa. El eslabón más grueso de la hora.